Los encantos de Rocío son como la primavera, que engalanan la pradera donde tengo mi bohío. Su donaire de sultana, sus ojos ensoñadores, son la luz que en la mañana ilumina mis amores. Quisiera cantarte esta melodía que sale del alma, y mi corazón quisiera entregarte, convertido en música colombiana. Quisiera ser el sinsonte que le canta en la mañana, y su canto la sorprende dormidita en su cabaña. Es la reina en mi poema, es princesa en mi poesía, es la nota de mi tema y de mi canto melodía. Melodía que sale del alma, y mi corazón quisiera entregarte, convertido en música colombiana.